encontramos con Julio, médico residente del Hospital Fernández, para el colectivo Carne de Máquina, que es un colectivo informativo. ¿Qué querés contar? ¿Qué necesitas contar? ¿Qué querés decir de esta marcha? Bien. Bueno, esta marcha es una de las tantas que organizó los residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en paro indeterminado. Hoy es el vigésimo día. Tuvimos todos los días movilizaciones porque estamos reclamando por una recomposición salarial y en defensa de la salud pública. Actualmente un residente se encuentra con un salario por debajo de la canasta básica, trabajando alrededor de 80 horas semanales, con guardias de 24, 36 y hasta 48 horas, 6, 8 y hasta 10 guardias mensuales, por lo cual creemos que es necesario y nos surge una recomposición salarial, porque nuestro sueldo es aproximadamente entre 300 y 400 pesos la hora, y a su vez también necesitamos defender la salud pública, porque bueno, en este contexto es lógico que cada vez hay menos residentes tratando de ingresar en un sistema, el cual los residentes son una fuerza de trabajo importante. Creemos que si no hay residentes, el sistema público de salud corre riesgo, y es por eso que estamos reclamando, no solo por una recomposición salarial, sino por un sistema público de salud de calidad. Es sorprendente la dimensión de la marcha, cómo está llegando a otros sectores de la población, a pesar de que estamos en los sectores de clase media alta y que realmente hay un aumento del volumen de la marcha a medida que vamos marchando. Por suerte la gente puede entender que no es un reclamo del personal de salud este, sino un reclamo en defensa de la salud pública. Y bueno, es por eso que cada vez estamos convocando más gente. Tenemos un claro ejemplo en España, que hace poco hubo una movilización gigantesca en defensa de la salud pública. Creemos que tenemos que seguir los mismos pasos y comprometer, como te decía, no solo al personal de salud, sino también a todos los usuarios del sistema público de salud y a todos los usuarios del sistema de salud. Porque los residentes que se están formando hoy, mañana también van a trabajar en instituciones privadas, por lo cual es necesario seguir sosteniendo ese tipo de formación de calidad y con un salario digno. Gracias, Julio.